Pues ahí estaban, el Cuarto Verde, un grupo con personalidad propia que lo ha demostrado, pues por lo menos en los últimos años, que desde este programa, Otra Semana de Rock, les venimos siguiendo. Y Ondas de Choque, que es el disco Tourmalet, un tema que hace referencia precisamente a esa durísima etapa del Tour de Francia, del campeonato de ciclismo, y un homenaje al esfuerzo, a la perseverancia y al tesón, que es importante en esta vida para llegar a conseguir los fines propicios. Hace bien poquito estuvieron por aquí por Madrid y bueno, queríamos rescatar un tema de este último disco y que fuese la portada, porque se lo merecen. Siete y ocho minutos de la tarde, emitiendo desde los estudios de Radio Enlace 107.5 de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, Madrid capital, también saliendo un poquito hacia el extrarradio de esta ciudad, que se queda vacía en Semana Santa, pero nosotros no hemos querido faltar a nuestra cita, así que si estás disfrutando de vacaciones, estás en tu lugar de descanso, disfruta de las vacaciones, y si puedes escucharnos, pues un poquito de música rock nunca viene mal. Emitiendo también todos los martes en www.radioenlace.org. También puedes buscar Radio Enlace y sintonizarnos los martes a las 7 de la tarde, o la emisora a través de la aplicación TuneIn en tu dispositivo móvil, y en remisión los miércoles a las 4 de la tarde en www.asaltomataradiorock.com y en la aplicación gratuita que te puedes descargar desde ese mismo portal. Así que los miércoles a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Pues en este programa, que no tenemos invitados, aunque intentaremos ponernos al habla con Leo Cebrián, nuestro colaborador, codirector del documental Ellas Son Eléctricas, redactor de KMP Cultura Rock de aquí, de losmejoresrock.com, para hablar de esa nueva metamorfosis del señor Capitán Cobarde o Albert Tucho. Yo no sé si él ya sabe quién es realmente, pero bueno, siempre nos trae interesantes canciones, interesantes propuestas musicales, y bueno, pues queríamos comentar con él ese y algunos otros aspectos de la actualidad del rock de este país. También nos dedicaremos durante un rato a otras noticias, a algunos conciertos que han tenido lugar el pasado fin de semana en Madrid, y bueno, eso es el contenido, con algún recuerdo, con alguna novedad como la que te vamos a pinchar ahora. Y es que lo estoy escuchando a la vez que vosotros, pero tenemos nuevo single de la banda madrileña, digamos que de rock alternativo, Versois, uno de esos de esas bandas favoritas de este programa. El tema se llama Oscuridad y formará parte del próximo larga duración de los madrileños. En esta oscuridad que me resguarda de la inquietud, donde el olvido es un animal de grandes fauces que te atormenta, se desvanecerá esta memoria llena de luz, porque no consigo regresar, si lo que yo quiero es regresar. Y un pasado lleno de metas y de vuelos, bello tesoro, adúltero como un invierno, donde mi cuerpo vencido echaba tanto de menos. En un papel la punta de mi lapicero, es ceniza hostil que me devuelve los recuerdos. Y al escribir, los poros de mi piel se volvieron a abrir, y vida en paz, la muerte dentro de un castillo gris, tan viva como un sol que no calienta. Y al escribir, probé una y otra vez, besé y desaprendí que destear en errores lo mejor siempre es huir, aunque mi corazón no lo comprenda. En esta oscuridad desfilan versos como una luz mientras se tiñe de malva el mar y nos impone temeridad. Es esta oscuridad breve indulgencia para el ayer, porque no consigo despertar si lo que yo quiero es despertar. Qué buena pinta tiene el nuevo trabajo de Berksoix, esta canción, Oscuridad. Bueno, el nuevo trabajo que estará listo a finales de año, con la producción de José Caballero. Siempre buscan productores de primera fila. Y con el tema que hemos escuchado, Oscuridad, que trata del tema del Alzheimer. Tampoco os perdáis el videoclip. Y bueno, pues deseando que a finales de año, ya cuando volvamos del verano, poder recibirle de nuevo en estos estudios para que nos hablen de sus nuevos proyectos, porque bueno, Berksoix es una de esas bandas que en los dos últimos trabajos, y sobre todo supongo que a partir de este, pues los vamos a seguir con mucho interés. Así que de Berksoix, de la más pura actualidad, nos vamos con un recuerdo. La semana pasada tuvimos aquí en los estudios a Luis Garcés, batería actualmente de Coz, batería de Rojo Fuego, pero hace algunos años estaba en una mítica formación llamada Viga. Recuperamos a Viga, banda actualmente inactiva en esa sección dedicada a los grupos que se han separado o que se encuentran en un periodo de inactividad. Oye, Chechuto, ¿estás seguro que era aquí? La verdad que desde la última vez que grabamos esto está un poquito más deteriorado, pero yo creo que es aquí. Voy a dar una voz, a ver si nos escucha alguien. ¡Mister Broca! ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Mister Broca! ¡Ah! Ya veo que los Viga han vuelto a la ciudad. Pasad, criaturas, pasad. ¡Ja! ahora solo falta que tú, Isaac, comiences a cantar, pero ten cuidado, no te acerques a esos cables. ¡Cuidado, tío, no toques! ¡Te vas a electrocutar! Así se abría Electrocalambrera, un disco peculiar grabado entre 2009 y 2011. Y si alguna vez has muerto, luego... Pues ahí estaban, ahí estaba esta banda que se llama Viga, y tenemos aquí de fondo el siguiente contenido. Pero bueno, antes recordar la formación que tenía Viga en estos años. Aparte de Luis Garcés a la batería, Isaac Palón a las voces, Mariano Juárez al bajo, José Teagredeño a las guitarras, Chechu Viga a las guitarras también, y Luis Garcés, que ya he dicho anteriormente, a los palos. Todo lo malo de lo que pasó, en tu adentro se parte. Y tenemos de fondo a Albertucho, que regresa, que promete con un concierto en la Riviera, nuevo disco con Andromedario Records. Y estuvo en esa presentación, en ese regreso de Albertucho, después de unos años siendo Capitán Cobarde, estuvo Leo Cebrián, que está al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Leo, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Pues nada, que estábamos pinchando aquí a Viga, porque el otro día, si te acuerdas, cuando estuvo aquí Luis Garcés con Jesús Puente hablando de esa película que estamos ya deseando de visionar, pues digo, pues qué mejor banda que Viga para esta sección de esas bandas desaparecidas en combate, ¿no? Sí, las del barbecho, que dices tú. Utilizando término agrícola. Sí, señor. Así que no sé, estaba pensando yo que Isaac Palón, que está ahora con su carrera en solitario, el otro día leímos en las redes sociales que tenía que suspender un concierto por falta de venta de entradas. Sí, y bueno, normal, ¿no? Yo creo, no por él en concreto, sino por la absoluta oferta desmedida que hay frente a la demanda que existe. Esto lo llevamos años diciendo, y después de la pandemia, pues sobre todo se ceba con los artistas de una segunda fila en cuanto al comercial, ¿no? Pero bueno, es muy difícil. Esto es Madrid y aquí hay mucha escena musical, mucha música en directo los fines de semana. E incluso nosotros mismos y nuestros amigos y amigas siempre tenemos esa... ¿Dónde vais este fin de semana? Pues a tal, a cual, en fin, muchas veces no coincidimos de la cantidad de atractivos que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. A pesar de todo, pues en esta Semana Santa se programaron conciertos en el inicio de la Semana Santa y bueno, pues el clamor popular en las redes, que si el playback de Blacky Lawless con los Was, que si etcétera, etcétera, ¿no? Sí, confirmado, sí, confirmado. He hablado con gente que estuvo en primera fila en Madrid y dicen que bueno, el hecho de que lleve esa especie de esqueleto es precisamente para que ni en la primera fila se le pueda ver mover la boca con el sonido de fondo. Es lamentable, además es un concierto caro. A pesar de que Wasp es un grupo de los muy muy valorados en España, siempre lo ha sido, ¿no? Es muy especial para nosotros, pero esta es la realidad. En Barcelona pasó igual, además. Sí, sí, sí. Yo ya les vi hace algunos años y ya tuve esa sensación de que eso no era todo lo directo que debía ser. Y el otro día se lo comentaba precisamente a alguien que estuvimos charlando y me comentó, pues voy a ir el domingo a ver a los Watts. Digo, pues... ¡Suerte! Sí, es lo que le dije y luego parece que se ha confirmado, ¿no? Sí. ¿Algún concierto has visto este fin de semana o estos últimos días? No, la verdad es que no, porque ando con el documental del que ya hablamos la semana pasada y no he tenido la oportunidad, la verdad. Muy bien, pues vamos a dar paso un poco a lo que fue, bueno, la semana pasada no nos dio tiempo prácticamente a nada porque fue prácticamente un monográfico de Nadie sale vivo, de la película de Jesús Puente Conan, pero unos días antes había estado de visita por aquí el bueno de Alberto Romero, ahora Albertucho, que bueno, presentó un single llamado, lo tengo aquí de fondo, Respirar, y que bueno, pues que promete regresar con esta marca. Vamos a poner un extracto de esa rueda de prensa que sale recogida, por cierto, que la recogiste tú, hombre multimedia, para losmejores.com, la recogiste, así que vamos a poner algo de lo que nos comentó y luego ya nos cuentas un poco cómo fue aquello, ¿vale? Sí. A ver. Y con otro nombre del disco, pero escuchando las mezclas, las primeras mezclas, me eché una siesta, estábamos grabando el disco en Jerez de la Frontera, estaba en Cádiz. Me eché una siesta Y me tuve como un sueño, digo, yo esto no tiene sentido, no estoy siendo coherente. Y me levanté y le dije a mi manager que no, que el disco no podía salir con mi nombre artístico antiguo, que tenía que regresar al Bertucho porque el disco sonaba al Bertucho. Y, pues como siempre, pues me dijeron, estás chalado, tío. Estás chalado, otra vez te va a cambiar el nombre. En fin. La espontaneidad con la que ha salido y la naturalidad con la que ha salido es lo que le da esa magia, y es el sonido el que manda, son las canciones las que mandan, porque los que escribimos canciones, la gente que escribimos canciones, nos debemos a ellas y no podemos disfrazarlas ni podemos intentar que sean de una manera o de otra, porque si no suenan mal, tienen que sonar como son. Esto es hard rock, rock duro con flamenco. Y pues sí, ahí estaba. Uy. Parece que se nos ha cortado. Se nos ha cortado la llamada. Vamos a poner la canción de Albertucho de nuevo y volvemos a llamarle por teléfono. El abismo te vuelve a mirar y tu demonio lo sabe. Cuando tus ojos bonitos se van, se han inyectado de sangre. Cuando lo malo de lo que pasó en tus adentros se parte, estalla y tiñe tu buen corazón y se apodera de tu verdad. Tan solo tienes que respirar. Rey, espíritu. Si la locura va detrás de ti, va desplumando tus alas, y a cada intento de echar a volar te va partiendo la cara. Somos la bestia que sale al gritar, somos corderos que aullan. Igual que amamos podemos matar, es el demonio el que viene a hablar. ¿Leo? Sí. Hola, buenas, que se ha cortado aquí. Bueno, pues no sé si has escuchado, si recuerdas esa parte, ¿no? Porque perfectamente, sí. El bueno de Ángel Vallecas le debe traer por la calle de la amargura, ¿no? Llevar a una persona tan ingobernable. Sí. Pero bueno, al mismo tiempo también tiene su encanto, ¿no? La verdad es que la libertad con la que se maneja Alberto, pues es admirable, ¿no? Ya lo que es en torno a lo que se presentó el otro día, pues hubo una paradoja bastante grande, y es que solo pudimos escuchar un tema de lo que va a ser un disco y de lo que va a ser una nueva etapa. Entonces, claro, él hablaba de rock duro y flamenco. El single no suena exactamente tan potente o tan duro, suena muy bien. Yo le pregunté y me dijo que bueno, que se notaba la mano de Diego Pozo, de Diego Ratón, de Los Delincuentes, y que hay que entender que el resto del disco pues será más duro de lo que nosotros escuchamos, que por otro lado estuvo bien, pero vaya, que sonaba un poco lo de siempre de Albertucho o de Capitán Cobarde, menos, que porque Capitán Cobarde era más rock de autor, pero vaya, que nos dejó a todos un poco a la expectativa de ese disco, que no se presentaba ese disco ese día más que pues con una canción. Bueno, lo que pasa que, claro, el anterior disco que publicó con la marca Capitán Cobarde, pues ya huía un poco de ese rock folk de autor, como tú dices bien. Sí. Y bueno, pues era más un homenaje hacia el rock andaluz, también con el mismo productor, con lo cual yo creo que él ya iba pergeñando a ver si iba acostumbrando los oídos a los nuevos sonidos para, bueno, pues para hacer ese cambio de nombre, ese regreso a Albertucho, y quizás no sé, pueda tener más salidas, tanto en festivales como en contratación, como en acceso de su público de siempre, ¿no? Que igual se había alejado un tanto de él, no lo sé. Claro, sí, lo que es el rock de poético que llamamos alguna vez, pues quizás corresponde ya a una etapa un poco superada, ¿no? En ese sentido. Y siempre está bien, siempre, sea la década que sea, indagar en la fusión del flamenco con el rock. Yo le pregunté precisamente por Fausto Taranto, que es un grupo que le tengo especial devoción, y por supuesto los conocía, los había visto, y quién sabe si bueno, evidentemente nunca va a sonar tan potente, porque requeriría de una banda al uso, digamos, y hay que ver en la práctica cómo se concreta, pues, lo que es su capitanía, nunca mejor dicho, ¿no? Con los músicos que vaya a elegir para que le acompañen en directo. Desde bueno. Luego está en buenas manos porque ha fichado por el Dromedario, que es un sello que tiene posibles y que desde luego organizó un evento que se puede repetir perfectamente cuando vuelva a salir el disco al completo. Seguro. Se vienen aquí para Madrid, bien sea con su gran estrella Robiniesta, con Los Marea o con cualquier artista que se precie a venir un poco a hacer ese circuito, ¿no?, de promocional y ese contacto con los medios de comunicación de Madrid, que cada vez es menos habitual, pero que bueno, pues que siempre se agradece, ¿no? Quizá en otras ciudades no pueden tener ese contacto tan directo con los músicos, pero aquí en Madrid, por la pandemia, por las circunstancias de promoción de la música, se estaba perdiendo un poco. El Dromedario mantiene por lo menos esas comparecencias, si bien es verdad que también últimamente bajan menos a hacer la ronda promocional por radios y medios de comunicación de aquí. Sí, vamos, esto es pues una logística de un día. Desde luego le arroparon porque el evento lo presentó Vicente Mariscal Romero, estaba allí pues todo el clan del manager, por así decirlo, también todo el clan del Dromedario con Alén, batería de Marea, y su gente, que trabajan bien y que yo creo que cuando fijan un objetivo es para realmente apoyarlo. Sí, objetivo ambicioso en el sentido de que se han lanzado para programar un concierto en la Riviera, ¿no? En la Riviera, sí. A ver, que lo estoy viendo aquí ahora mismo, el 30 de noviembre, que supongo que pues pocas semanas antes será cuando ya se edite larga duración, el nuevo larga duración del regreso de Albertucho. Eso es, el regreso, que será el regreso del Perro Andaluz, tal y como nos adelantaron, que fue de lo poquito que nos contaron, la verdad. Nos supo a poco, hay que decirlo. Estamos encantados de que se hagan eventos, pero nos gustaría que en este caso nos hubieran dado algún dato más, que no simplemente ponernos ahí el caramelito de una canción. Bueno, aunque luego él interpretó tres inéditas, las interpretó con la guitarra, y como siempre hemos conocido a Albertucho, y nos gustaron, pero claro, hay que ver cómo suena eso luego pues con un aparato instrumental más potente, ¿no? Pues nada, pues muchos éxitos y bueno, pues a ver si esos problemas, entre comillas, de personalidad del bueno de Alberto se orientan, o quizá ese es su sino como artista y también el sino de los tiempos actuales, ¿no? Porque hay que buscar darle vueltas a muchas cosas para lanzar un disco, para atreverte a salir a la carretera. Pues sí, se lo deseamos. Además, hace no demasiado tiempo tú le entrevistaste y recuerdo perfectamente que dijo, bueno, a mí es que me dijeron loco cuando me cambié de nombre, pero se refería a la vez anterior, no a esta. Y esto fue hace meses, si te acuerdas, ¿no? Sí, claro que me acuerdo perfectamente, vamos. A ver si le podemos tener, a ver si viene de visita por aquí por Madrid o si no vía telefónica, para charlar un poco con él, porque es buen conversador. Pues nada más, Leo, que pases unos días festivos muy bien y que te lo pases muy bien y que disfrutes de las torrijas y de lo que haga falta. Igualmente, Javi, y un saludo para la audiencia. Bueno, pues con Respirada Albertucho nos despedimos de ti hasta ya después de las fiestas. Hasta luego. Hasta luego. Cuando el abismo te vuelve a mirar y tu demonio lo sabe, cuando tus ojos bonitos se van, se han inyectado de sangre, cuando lo malo de lo que pasó en tus adentros se parte, estalla y tiñe tu buen corazón y se apodera de tu verdad. Tan solo tienes que respirar. Rey, espira. curaba detrás de ti, va desplumando tu sala. Y a cada intento de echar a volar, te va partiendo la cara. Somos la bestia que sale al gritar, somos corderos que aullan. Igual que amamos podemos matar, si es el demonio el que viene a hablar. Tan solo tiene que respirar, tan solo tiene que respirar, respirar, respirar, respirar, respirar. Te vas a encontrar con su podrida conjura, serpiente negra que asoma al hablar, y en tu pescuezo se anuda. El aire limpio te va a acompañar, prestándote su cordura. Si se lo piden, los vientos te dan su boca nada de realidad. La diferencia entre el bien y el mal. La excepción que confirma la regla. Hoy vamos a dedicar un pequeño espacio a uno de los grandes guitarristas del hard rock y de cualquier tipo de estilo. Hablamos de Steve Vai, que el pasado viernes se volvió a presentar en Madrid. Y de fondo, Teeth of the Hydra, uno de los temas de su último disco, Ambiolate. Pues sí, el pasado viernes en la Riviera, a pesar de las fechas ya prevacacionales, una buena entrada y dos veces que ha estado en España en el mismo año, porque el año pasado, en el verano del año pasado, estuvo en el Festival Noche del Botánico con un reventón, con un sold out, como se dice en términos técnicos. Y yo me acerqué al evento con cierto escepticismo, porque hablaban de un concierto de más de dos horas, plenamente instrumental, pero el bueno de Steve Vai demostró que sabe cómo llevar a su público, tanto a los fanáticos de la guitarra, a aquellos que van descubriendo la técnica, que van examinando minuciosamente la técnica de este gran guitarrista neoyorquino de 62 años, ya lleva 62 años, era una joven promesa, una jovencísima promesa, cuando comenzó con Frank Zappa, pero ahora es una realidad que va paseando el universo de la guitarra Ibanez por todo el mundo, con gran esplendor y con, sobre todo, a mí me encantan esos desarrollos, esos solos en esos temas de tempo más lento, pero bueno, es totalmente experimental y puedes escuchar hablar a sus guitarras y rodearse de unos músicos extraordinarios. Así que éxito de Steve Vai, parece ser que mayor éxito de Steve Vai, aunque fuese menos público que el domingo a ver a sus compatriotas de Wasp. Y vamos a celebrar este regreso de Steve Vai a los escenarios españoles. Son bien celebrados estos conciertos que disfrutamos muy intensamente, ¿no? Después de ese alejamiento de las giras internacionales durante los años de la pandemia. Y vamos a celebrarlo con un tema de blues, pero un tema de blues muy peculiar, incluido en su último disco, que se llama Granny's Blues. We'll be right back. Pues momentos mágicos que se vivieron en la Riviera, sobre todo también la gratitud que mostraba el músico, emocionándose con la respuesta del público y agradeciendo sinceramente, ¿no? Cómo la gente vibraba con sus notas y con las de sus músicos, y todo instrumental, quitando un retazo que cantó un miembro de su equipo técnico, Dani G, español, que bueno, cantó con un tono operístico y que bueno, también fue un momento muy emocionante. Momentos muy emocionantes los que se vivieron el viernes 31 de marzo en la Sala La Riviera de Madrid. Vamos con conciertos, conciertos que ya nos vamos para después de Semana Santa. Viernes 14 de abril estará John Lande en Copérnico. Y un cantautor peculiar, Ángel Stanis, estará en el Hotel Barceló Imagine también el viernes 14 de abril. Conciertos para el sábado 15 de abril. Gatibu y Super Cremalleras en Mon Live. Rojo Fuego estará en San Nicasio, Distrito Rock. Y H, Colectivo Suicida y Leice en Revi Rock. Recordarte, antes de ir a la última parte del programa, que puedes encontrar los podcasts de Otra Semana de Rock en iVoox, en asaltomataradiorock.com y en Spotify. Y que las noticias que vamos publicando y alguna crónica de concierto en otrasemanaradio.blogspot.com. Escuchamos Lejos de tu alcance del último disco de Desastre, que presentaron precisamente el sábado 1 de abril. Y por cierto, uno de los invitados, aparte de Ceci, de la vocalista Ceci, fue precisamente Félix Lassa de Leice, que estará próximamente visitándonos, como hemos comentado en nuestra agenda. Y bueno, pues destacado el concierto, como siempre, nunca fallan Desastre, teloneados por los irreverentes punk Mala Madre, y en un concierto que, a pesar también de ser en una fecha difícil, la sala Nazca presentaba un gran aspecto. Y bueno, pues Desastre fueron a piñón fijo, aprovechando el tiempo, que ya se sabe que hoy en día las salas te fijan una hora y si no has tocado todos tus temas te echan a la calle. Así que hicieron un concierto muy directo, muy de seguido, y especialmente destacado la presencia de los metales, de los vientos, de la trompeta y del saxofón en algunas canciones, en esta, en algunas, sobre todo del último disco, y la fiesta final con algunos de los clásicos de Desastre que están celebrando la gira de 35 años. Luego lloro, grito y no paro de berrear. Luego lloro, grito y no paro de berrear. Siempre que me tropiezo yo me vuelvo a levantar. Siempre que me levanto yo me vuelvo a tropezar. Luego lloro, grito y no paro de berrear. Luego lloro, grito y no paro de berrear. Siempre que me tropiezo yo me vuelvo a levantar. Pues llega la hora de despedirnos con otro estreno. Esta vez son Alameda Dos Soulna, este grupo de fusión que regresan y que el otro día también llenaron en un concierto celebrado en Madrid. Así que con Yo no me levanto de Alameda Dos Soulna nos despedimos hasta ya el día 18 de abril, porque la semana que viene nos tomaremos un pequeño descanso. Muchas gracias por la escucha y hasta la próxima. Siempre que me levanto yo me vuelvo a tropezar. Luego lloro, grito y no paro de berrear. Luego lloro, grito y no paro de berrear. Siempre que me tropiezo yo me vuelvo a levantar. Siempre que me levanto yo me vuelvo a tropezar. Luego lloro, grito y no paro de berrear. Luego lloro, grito y no paro de berrear. Siempre que me tropiezo yo me vuelvo a levantar. Me estampo, construyo, derribo. Ayer volaba, hoy me estoy ahogando. Derribo, construyo, me estampo, renazco. Ayer me ahogaba, hoy estoy volando. No es mi mente, alguien decía. Pero no importa, yo lo puedo superar. No es mi mente, alguien decía. Pero bla, bla, bla, bla, bla, bla. Siempre que me levanto yo me vuelvo a tropezar. Luego lloro, grito y no paro de berrear. Luego lloro, grito y no paro de berrear. Caminado que el camino se ha borrado. Ayer brillaba y hoy me estoy odiando tanto.